Mari Mari Compuche, estamos en los estudios de Radio Curruf, retomando nuestro programa Noches Vacías en estas pequeñas ediciones que hacemos, en donde leemos algunos libros o textos que nos interesan, que nos ayudan a aprender, a llevar nuestro camino de mejor manera, o simplemente cosas que nos han gustado. Y hoy día estamos muy felices porque vamos a leer un libro que nos encantó, que se llama Pejeluwam Mapuche Somoñas, Corpo, Visibilidad y Presencias Estético-Simbólicas en la Mujer Mapuche. Este libro lo escribió Neyen y estamos muy contentas porque hoy día está aquí para poder hacer esta introducción a este libro muy hermoso que leímos junto con mi compañera Mojojojo, que en este momento no está aquí, pero que leyó sus partes favoritas de este libro. Bueno, si te puedes presentar entonces para la gente que no te conoce, que es poca porque tú eres muy famosa en muchas partes. Me llamo María Moreno Raimán, pero mis amigos me dicen Neyen. Y bueno, publiqué este libro como en marzo del 2021. Eso, bueno, vivo en el sector de Chucauco, que queda camino a Quepeboroa, en la comunidad Ignacio Moreno. Bueno, nosotras al leer el libro nos dábamos cuenta que está escrito, claro, desde una posición teórica que es muy propia, muy íntima, tuya. Y uno lo puede leer durante todo el libro que es una conversación tuya contigo misma y con otras autoras y con otras personas que tú has encontrado en tu vida y que han hecho que esta construcción de este pensamiento y de estos sentimientos también tuyos estén como tan bien tejidos que a uno le hace mucho sentido todo lo que estás diciendo. Por eso a nosotros nos gusta harto. Y también a partir de algo, claro, estético, que es la vestimenta, que es la manera en que tenemos de mostrarnos físicamente a otras personas, hay detrás muchas cosas, pues, tanto simbólicas, cotidianas, de nuestras acciones, maneras de vivir, maneras de hacer las cosas durante el día, también cosas que nos ayudan a estar sanas. Entonces, como detrás de algo que quizás alguien podría pensar que es solo estético, hay como mucha profundidad detrás, y creo que eso en el libro se ve, pero no de una manera como profunda, así teórica, que una no pudiera comprender al leerlo, sino que es simple a la vez. Entonces queríamos que nos contaras un poco cómo nació esta investigación, desde cuándo empezó, me imagino que quizás durante toda tu vida, y cómo llegaste a traducir todo eso en este libro. Sí, todo el rato, como que al escucharte, igual fue como bonita la síntesis de lo que te llega a ti como del libro. Para mí igual todo el rato es como un textil más, como el cómo resulta este libro, pues, porque siento que la práctica del tejido igual creo que articula como toda mi vida, ciertamente. También como que ha sido como mi forma de conocerme y de conocer y de socializar, y también como desde lo colectivo, pues, como que igual creo que también este libro no puedo como concebirlo de otra manera más que como, claro, como un tejido también que articula como muchas cosas, pues. Desde lo que tú decías, y como de el lenguaje corporal, desde el lenguaje simbólico, desde un posicionamiento también político y discursivo, desde la visualidad, desde las estéticas, desde la presencia de ser mapuche somos, desde el cómo nos asumimos y cómo nos representamos y cómo nos honramos, como que siento que todo ese contenido y ese pensamiento, esa forma de generar como conocimiento desde la sistematización de la información, que yo digo que claro, es investigación también, se condensa en ese libro. Pues entonces igual siento que la práctica del tejido es como la columna vertebral de todo, como desde dónde parte, desde lo que yo soy también y desde cómo se va tejiendo la escritura en este caso, claro, desde yo principalmente y lo que sentí, pienso, pero claro, también de reafirmando y tiñendo como de pensamientos de otras autoras y autores de Abya Yala, la gran mayoría, casi todos, si no todos, pertenecientes como a pueblos, naciones originarias de Abya Yala. No es tan fácil encontrar un libro que te pueda orientar como tejedora, como persona que desarrolla esa actividad, y que tú lo puedas leer y que te haga sentido y digas si en realidad alguien en palabras está valorizando este trabajo, que también es súper mirado en menos, uh-huh. Como tú lo decías en el libro, en una categoría como inferior de artesanía. Uh-huh. Y todas las partes que rescatan lo del tejido, lo que significa para una tejedora crear una prenda, y para la persona que lo va a usar, lo que significa enfrentarse al mundo con esa prenda puesta, qué atraes tú para ti, qué significan los colores. Hay un montón de cosas detrás que creo que la visión académica y la visión también capitalista del mundo ciega, pierde. Entonces creo que ese rescate para mí por lo menos me hace mucho sentido y me alegra mucho poder leerlo, y me siento como acompañada cuando lo leo. Sí, principalmente porque claro, la gran diferencia, por ejemplo, de esta publicación es que todo el rato se va como complementando, o va a la par, o va como o se sostiene desde la práctica misma, pues no es como que solamente exista como una investigación bibliográfica o etnográfica o entrevista y exista alguien que no conozca la práctica del hacer, que esté como sin llevarlo, sin ejecutar en el fondo como la experiencia del hacer, pues. Yo creo que eso es lo principal, que parto desde el hacer al filosofar y al generar una reflexión y una teorización. Y claro, en el tema del textil y de cómo esa es nuestra forma de conocer, comprende toda una complejidad demasiado subestimada. Comprende toda una dimensión también de otra forma de conocer que es espiritual también, que tiene que ver, que es intelectual, que es anímica, que es expresiva. Entonces, matemática también. Es matemática, es lógica, es expresiva, es artística. Entonces, como que yo creo que profundizar como en todo eso es súper importante, súper, súper importante. Sí, y si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer por nosotras. Nadie nos va a dar esa voz, si no tomamos esos espacios y creamos este tipo de publicaciones o del material para que otras lo puedan encontrar y aprender. Yo este libro se lo tengo, bueno, le voy a sacar todos estos papelitos que le pusimos para sacar la cita, se lo llevo a mi ahijada, que es adolescente. ¡Hay un bebé! ¡Hay un bebé! Se lo llevo también con un cupán y una uquilla. Y ella, yo creo que también tiene la necesidad, la curiosidad muy propia de recuperar su manera de vestirse. En su familia eso se perdió. Se perdió, bueno, por varias razones que también se hablan aquí en esta investigación. Creo que eso no es propio solo de lo que le pasa a mi ahijada, sino que es como algo que le está pasando a muchas personas, que hay una necesidad de recuperar el tukulugún. Uh-huh. Y quería que nos hablaras un poco de eso desde tu experiencia. Uh-huh. Sí, yo siento que igual este libro ha sido como la mansa bofetada a mi propia forma de asumir mi mapuche monguén y de vivirme también, de habitarme, de compartirme, de exteriorizarme, porque claro, como que en el libro se habla mucho de la descolonización, y claro, como que realmente llevar a la práctica la descolonización en los actos más mínimos es algo súper, súper importante y súper, súper político también, y a la vez cuesta mucho. Y entonces por eso para mí ha sido una bofetada todo el rato, así es como, wow, repensarme y interpelarme todo el rato en mis acciones, como por ejemplo en el mismo saludar. Cuesta igual, cuesta porque claro, yo ando como con el hola para todos lados, pero él es como que ahora siento que no puedo hacerlo, porque realmente cuando lo he hecho con todo el mundo al final, no solamente con los pulamien, sino que como este libro igual ha llegado como también a otras personas también de lamienes de otros territorios, como quichua, por ejemplo, claro, me sentí así como la más huinca del mundo. Así, entonces me ha llevado como realmente a hoy día como querer realmente aprender mapuche sumum, porque toda la vida, claro, estuve aprendiendo 20.000 otras cosas, y realmente, ¿en qué? O sea, ¿cómo no me di cuenta de que postergué lo fundamental? O también, claro, mi vestimenta, que también es un tema que estamos muchas mujeres retomando de a poco, y también con muchas contradicciones y cuestionamientos, inseguridades, mucho pensar y repensar y atreverse, y es como todo también un proceso común. ¿Y cuál es la otra idea? Ah, bueno, que también el libro como que ha representado para mí como una apertura a realmente adentrarme como en el mundo mapuche espiritual, como de abrirme a, no sé, a conocer los lahuén, a participar en ceremonias que jamás imaginé. Y claro, que yo de alguna manera necesitaba como claro, aportar, entender mucho más. Y este libro también surge, yo creo que la principal motivación como que me apresuró y me impulsó definitivamente a escribir, claro, fue como el tema del Kisukutrán, que vivimos muchos jóvenes mapuche, pues entonces el no saber yo creo que es lo peor que existe, y realmente necesitamos como entender muchas cosas, y a partir de ese descubrir es que también empezamos como a preguntar, a interesarnos, a querer también que otras personas, que otros jóvenes no lo vivan, porque es como algo que está pasando mucho y que es súper duro y es devastador. Y bueno, hemos perdido a harta gente también por eso mismo, por desconocimiento. Entonces igual como que todas esas cosas están contenidas o se comparten un poco en el libro, pero claro, como que todo el rato no he parado de absorber y absorber mucho conocimiento a partir de esta, de adentrarme a al mapuche kimun, yo creo. Entonces igual eso es como profundo y potente. Para ir terminando esta conversación, que nos tiene muy, muy contentas de tenerte aquí, agradecemos que hayas querido conversar con nosotras. No es fácil que acceda Neyen a conversar con alguien. Y queríamos que tú pudieras enviarle un saludo o algunas palabras a la gente más joven, a las niñas, a las niñes, o quizás también a la gente adulta, pero que está como en ese proceso de recuperar esa sabiduría, de sanar su espíritu, de restablecer ese equilibrio como en su entorno también, de descolonizarse también. Claro, yo siento que claro, en el momento en que uno asume lo que es, queda como con muchos vacíos, igual como con muchas lagunas hoy día, pues, de lo que es ser mapuche hoy día, con mucho desconocimiento, sobre todo de bueno, el contexto de hoy día, pues, de haber salido del LOF algunos a estudiar y no tener como el conocimiento del mapuche sungún, o que su familia reniega un poco como del ser mapuche, en fin, hay mucho. Entonces, como que desde ese lugar, desde como el proceso traumático también de colonización, de evangelización, de discriminación que todos cargamos, claro, el asumirnos como mapuche puede en un momento ser un poco doloroso, pero al menos para mí lo principal ha sido como pedir el conocimiento, pedir el retomar, pedir volver a entender como el Kuifique Kimun y el Kuifique Mapuche Sungun, porque realmente uno lo siente desde el piuque, desde todo el ser, yo creo. Y el pedir, el predisponerse, el llamar desde el Niyatu principalmente, yo creo que es algo que marca como una apertura, un desbloqueo de otra forma de sentir, de ser, de vivir, que es como entendemos nosotros nuestra forma de vida. Y sobre todo también desde el Che Chokiwun, que es como el intercambio social, el aprender desde las instancias de socialización mapuche. Creo que ese también es la otra forma que siempre ha existido, desde el intercambio de energías y de sungún, y el reafirmarnos y el entender y el conocer y el fortalecernos, porque es lo principal, como para también poder sobrellevar esta devastación espiritual que hoy día nos aqueja a muchos. Por lo menos para mí, el volver a soñar, el haber volver a aprender desde el Peuma, claro, como que en algún momento cuando yo lo escuchaba de otra gente era como súper engrupío y era súper lejano y era súper un poco increíble, porque la racionalidad moderna en la que fuimos colonizados igual niega otras formas de conocimiento y otras formas de habitar el mundo. Y creo que desbloquearnos desde eso y restarle también fuerza a eso y dejar de absolutizar como ese pensamiento Winca, igual yo creo que es como lo principal, o que por lo menos para mí ha sido bastante removedor y bastante revitalizador también, porque nos recuperamos en la medida en que nos asumimos y en que nos fortalecemos, pues. Yo creo que eso es como importante de compartir, porque claro, también como que en los conversatorios o en los encuentros muchas mujeres me preguntan también eso, así como, no tengo nada. Tengo, no sé, una abuela que ya murió y no tengo... ¿Cómo uno encuentra el kimuno? ¿Cómo uno recupera el mapuche sungún? Y yo creo que nadie está resuelto. El proceso de colonización ha sido tan fuerte que hasta la gente que está más alejada incluso de la civilización está como... ha perdido mucho. Entonces creo que para todos es algo que está siempre en proceso, que siempre podemos mejorar en comprender, en aportar y en fortalecernos juntos, y en que también por ahí alguien decía que todos podemos aportar desde nuestras experiencias también, que nadie sobra. Bueno, ahora vamos a escuchar esta lectura de pequeñas citas del libro de Nguyen, y entre medio la vamos a mezclar con una lista de canciones que ella nos propuso. Y dentro de esas canciones, las primeras que vamos a poner son los cantos de la chamana y cantante Segnam, Lola Kiepja. Estos temas se grabaron en el año 66, más o menos, por lo que hemos podido leer, por una persona de Francia que registró conversaciones y los cantos de esta mujer, que se tiende a llamar como la última Segnam, la última Ona, como la última persona que tenía un conocimiento. Entonces queríamos que nos contaras un poco por qué vamos a escuchar, entremezclado con tu libro, los cantos de esta mujer. Uh-huh. Sí, es que en el caso de ella, claro, es como que el Segnam con ella se va, muere. Se realmente asesinan como la lengua Selnam, y claro, el genocidio Selnam fue también algo horroroso que ocurrió, pero que claro, sigue ocurriendo también, está súper vigente como el genocidio en todo Ayutthaya también, pues. Entonces, claro, como volver a escuchar o tener este registro de lo que significa el Selnam y lo que significan también las canciones, el canto y la... Yo creo que el trasfondo o el sentido que tienen igual es súper potente y súper necesario de darnos el tiempo de un poco sentirlas, escucharlas. Creo que escuchar hoy día igual hace demasiada falta porque nos cuesta escuchar en la ansiedad y en la sobreestimulación de la vida moderna, súper hiper tecnologizada también. Entonces, escuchar algo que viene como desde el sur más austral y desde el viento mismo y desde el agua misma y desde, bueno, lo que es ese territorio, porque todas las lenguas finalmente tienen su origen en el territorio, en las fuerzas naturales, en la naturaleza. Por eso creo que es importante escucharla. Es importante también valorar como el registro y que podamos tener la instancia de escuchar otra lengua que hoy día no podríamos de otra manera. Y también, claro, valorar lo que tenemos, porque también por lo que no se valora se va perdiendo, se va difuminando. Y el canto Selnam de Lola Kiepja es como... O sea, yo he leído las traducciones y es, yo creo que una invocación y una interconexión tan profunda con la tierra misma, con las ballenas, con la tormenta, con la luna, con sus ciclos, con su forma de vida. Entonces, sí, es súper, súper, súper necesario como sumergirse en la experiencia de la escucha y conocer. Así que por eso propongo como esta escucha, y esta escucha también consciente, pues. Luego de escuchar algunos temas de Lola Kiepja, también nos propusiste escuchar a Carmen Lienkeo de su disco Canto para Siempre, que creo que es de este año que lo sacó. Parece. Y también que nos cuentes por qué vamos a terminar escuchando las últimas citas de este libro con la música de Carmen Lienkeo. Sí, me gusta la Carmen Lienkeo porque es súper creativa, es súper creativa y además como que tiene una raíz, siento yo, que me identifica mucho, como que conecta también con la cultura andina y con los sonidos andinos, como, no sé, el tema de Tinku o no sé, temas en charango, qué sé yo, no me acuerdo bien. Pero eso a mí también como que me hace como enlazar nuestros modos de ver y nuestras culturas y eso es lo que más me atrae de su propuesta musical de la Carmen y claro, como también es unas fusiones más electrónicas, esa hibridez, no sé por qué me gusta. y claro, como que sus letras también son no son tan románticas como otra música. Habla harto como del retorno al sur y de encontrarse también desde su cupalme, desde su tún, desde la urbanidad que le tocó vivir, desde el proceso también de negación y de irse como de estos territorios y de estar allá en la capital de Chile, en Santiago. Entonces creo que también esos procesos se están dando mucho de esa necesidad de la gente que fue absolutamente como sacada de todo lo que significa su ancestralidad y su ser mapuche. Entonces yo creo que por eso también me gusta. Entonces vamos a escuchar el disco Canto para Siempre, que es del 2020, grabado en la Biseca Records. Bueno, vamos a terminar esta conversación. Estoy muy contenta de que hayamos podido tener también este registro de tu pensamiento y de tus sentimientos. Recomendarles a las personas que nos escuchan de leer el libro, si puedes decirnos cómo poder acercarnos, leerlo. Uh-huh. Ay, gracias a ustedes por el programa, me encanta. No, no te encanta. Es súper importante también cómo difundir las publicaciones independientes y autogestionadas, porque el principal ejercicio de descolonización yo creo que también es ese, por dejar de idealizar y de sobrevalorar y de solo difundir y validar como las investigaciones que surgen desde la academia y desde las universidades, sabiendo todo lo que ellos han hecho y la complicidad que han tenido, que ha sido súper perjuiciosa y que sigue siendo hoy día de apropiación cultural así súper nefasta, súper oportunista y hegemónica. Entonces eso, como que también este libro me deja eso, pues eso de que es difícil abrirse un camino desde lo independiente, desde lo autogestionado, de que se sigue como desvalorando ese trabajo. Entonces valoro como las instancias que se pueden abrir desde otros lugares situados y conscientes y posicionados políticamente también desde las diversas resistencias que podemos dar y desde las proposiciones o alternativas o apuestas liberadoras que podamos también desde lo más simple y cotidiano nosotras aportar. Me quedan algunos libros, bueno, siempre encargo pocos a la editorial. Siempre es como por redes sociales que me pueden encargar, por el Facebook de Neyen Quintulén y o por la misma editorial Mayolafquén también. Sí, también. Vamos a terminar entonces esta conversación y dar paso a la escucha. Y también queremos regalárselo con cariño a las familias, a las madres de las personas que ya no están acá, que han caído en las resistencias, también en memoria de Macarena Valdés, de Emilia Bau, de las personas que que nos han también hecho, ayudado a caminar en nuestros propios caminos. Y bueno, agradezco la instancia de poder difundir esta publicación, de poder difundir el conocimiento que ha sido como súper a pulso también y súper desde las entrañas y desde el corazón y desde una profunda, yo creo, entrega y necesidad también de expandir y de proponer nuevas realidades, nuevas formas también de entendimiento y de relacionamiento. Entonces, gracias a quienes han comprado el libro, a quienes han interesado por el libro y a quienes están escuchando. Espero que si se encuentran con el libro puedan disfrutarlo, porque realmente ha sido como harto trabajo, harta experiencia. Así que eso, muchas gracias a todos. Gracias a ti, y a pesar del genocidio y de toda la brutalidad, seguimos vivas. Nos despedimos entonces, Peucayán, Lemian. Gracias por haber estado aquí. Compuche. Para llegar a comprender la presencia, sentido y consideración del ser mapuche somo, mujer mapuche, es indispensable entender las bases filosóficas de todo el Raquisuam pensamiento mapuche, y dentro de esto el lenguaje hablado mapuzungún en su función enunciativa y oral. Define claramente un conocimiento fusionado con la naturaleza y sus vibraciones, así como el cosmos. El as dice relación con la imagen de la mujer, todo lo que respecta a su apariencia, según me comenta la ñaña Ingrid Maripil. Es por esto que no se puede parcializar un estudio del ser como ente multidimensional, sin entender el ordenamiento del tiempo-espacio. El cuerpo, Kalul, se conforma de un Am, alma, Puyi, espíritu, y Piuke, corazón, como ejes sostenedores de nuestra presencia, existencia, trascendencia. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

El saber hablar, Sungutun, la oratoria, Weupin, permitía el entendimiento, movilizando la decisión para la acción y el buen vivir, Kume Mongyen. Sabemos que en nuestra cultura la principal herramienta de defensa es la palabra, para la resolución de conflictos y para conducir las relaciones sociales. Entonces, si no se tiene este instrumento, el poder recrear la vida desde el Yamugún y gestión encauzada colectivamente no sería posible. En las instancias de socialización se comparte en reciprocidad, horizontal, sincera y afablemente en un marco de respeto. Yamugún. Aquí el respeto dicta pautas de interrelación y sociabilidad que son formadas a los niños desde muy pequeños. La escucha y poner atención a lo que acontece alrededor de su casa, así como de su entorno social y territorial. Este principio de interacción intercorporal dota de herramientas para que la persona llegue a ser She, desde una educación emocional que está presente en acciones cotidianas, que son constantemente revisadas y corregidas por los demás. Kid,

La mujer mapuche se siente poderosa con su atuendo, sus joyas, su vestimenta, protegida por sus ancestros a través de esta, elegantemente ataviada, invocando energías de protección y renovación. Los pacos saben que están cometiendo doble injusticia al golpear y detener a una papay con su vestimenta, me dice una ñaña amiga lafkenche. Me hace total sentido. Subyace ahí una doble violencia consciente de rechazo, puesto que esta idea se proyecta más allá de lo meramente estético. Es la ratificación patente del ser integral y poderoso que no muere según la concepción profunda de la filosofía mapuche, así como la memoria corporal de completar la otra parte, con el atuendo como la traslación del ser en su función vital. La platería mapuche y atuendo realza puntos del cuerpo con valoraciones y usos claramente definidos, otorgando una reafirmación de sentido al Cheyenne. Le potencia, sostiene y expande cabeza, corazón, cintura, útero, extremidades, cabello, etc. Interactúan desde su funcionalidad y conciencia articulada en términos inmateriales, trascendentales y biológicos o anatómicos. La conexión con la luna y los ciclos de fertilidad que ésta provoca tanto en la tierra como en la mujer. Enaltecer el cuerpo y atraer para sí la mejor energía de elementos como arcoíris, flores, brillo o resplandor del metal, sonidos, además de conectar con los ciclos naturales, la fecundidad y protección, honrar la salud y belleza que su existencia personifica, exaltando su corporalidad, demostrando el sentido de autocuidado y valoración del cuerpo, así como los pies enraizan a la tierra, el centro está en la cintura. El estómago del ser humano, con su ombligo como centro de entrada al universo, genera la digestión que solventa la vida. Oye que cal, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, que ya se quel, La consideración del género como imposición colonial, la colonialidad del género en el sentido complejo, afecta profundamente el estudio de las sociedades precolombinas, cuestionando el uso del concepto género como parte de la organización social. Por el otro, la comprensión de la organización social precolonial desde la cosmología y prácticas precoloniales son fundamentales para llegar a entender la profundidad y alcance de la imposición colonial, pero no podemos hacer lo uno sin lo otro. Respecto a las piezas de la cabeza, Charilonco siempre hablan del territorio y sus características. Existen varios reconocibles. En Arauco, territorio lafquenche, por ejemplo, se usa charilonco de monedas antiguas y aplicaciones de yef-yef. En la zona de Mayeco, identidad nakche, se utiliza charilonco completamente de yef-yef, lanas de colores y cintas que representan el arco iris relmu, pesquín en u. Mientras que en la zona del centro se observa el charilonco de cadenas con pimpín o medallas con grabados con cavidades. Y en Huillimapu, el painel hecho de yef-yef y tubos con choyol colgando a los costados. El Nichowe Yoven es lo más sofisticado de todos porque incorpora cintas largas a los costados donde se amarran las trenzas y aplicaciones de bordados en zigzag o cheng cheng en el cintillo. El uso de las trenzas como ordenador devela convicción, mantiene la cabeza protegida, representa la dualidad y equilibrio y ayuda a la concentración de las tejedoras. El envolver las trenzas en una cinta protege el cabello, ya que existe un profundo cuidado del pelo como expresión de salud, fuerza y belleza. Une y ordena el acto de trenzar, y en la actualidad se ha trasladado al munulonco, pañuelo de tela, que protege y ordena, pero el pañuelo y el delantal de colores se introduce a la vestimenta mapuche. En los internados y misiones católicas o anglicanas como forma de salubridad y trabajos domésticos. Es en este lugar donde se impone la educación religiosa y se cercenan las principales expresiones de identidad de niños y niñas mapuche. Sacar la cola y ese pasán, que todo este, ese. Cupam o chamal. En otro tiempo era confeccionado en el telar con hilo blanco y fino. Ya terminado, era sometido a tinción de color negro. Según el territorio, puede llevar en el borde inferior una pieza de terciopelo negro o de otro color, en todos los bordes un bordado con lana roja o de otro color, o en las esquinas inferiores pompones. En la actualidad se ha ido imponiendo el uso de tela industrial de distintas texturas según la época. En general, el vestuario cargado de dibujos es adecuado y bienvenido en ceremonias de cualquier tipo. Se asume que ellos refuerzan la energía que se quiere movilizar a favor de la restitución del equilibrio natural. Lo mismo ocurre con el vestuario tradicional femenino, ya que las mujeres que lo llevan las sitúan en la primera fila durante las ceremonias del guillatún. corre. Ti wit ki yo wit si ski ko ko to him Son las tejedoras y los poetas astrólogos de las comunidades y los pueblos los que nos revelan esa trama alternativa y subversiva de saberes y prácticas capaces de restaurar el mundo. La tejedora se inspira en quien solicita una prenda, por lo que está validada desde su trabajo creativo y significativo en la creación de códigos y símbolos culturales que reafirmen una identidad y funcionalidad, por lo que es importante destacar su labor de creadora de símbolos y transmisora de cultura. Hoy es una forma de proyectar la espiritualidad vivenciada en el arte mapuche. Cuando nos atrevemos a desafiar el deseo, transformándolo en quehacer, nos probamos que podemos ser, y eso le da sentido a habitar una realidad que podemos nosotras mismas explicarnos y recrear. El habla, testimonio y memoria está guardado en el telar, y es nuestro arte ancestral. Hemos sido capaces de generar un lenguaje a través de él. Es ahí donde están guardados miles de años de nuestra propia historia, pero también en nuestras memorias y gestos corporales. Actualmente son las mujeres las que mantienen su vestimenta tradicional en la mayoría de los pueblos originarios de América. La mayoría de los varones, no todos, se han desligado en gran parte de ella. a la hora de comprender la transmisión cultural, el traspaso del conocimiento también está a cargo primordialmente de las mujeres, que históricamente han sostenido alimentación, agricultura, vestuario, crianza, ritualidad, confección de alfarería, medicina, etc. Observando el lenguaje común que existe entre las tejedoras de Abya-Yala, la dimensión espiritual y religiosidad llevada a cabo a través de la performatividad y maniobrabilidad metodológica del manejo del telar es un hecho que marca de manera fundamental la representación del tejido, materialidad que articula y condensa una larga historia de transmisión de conocimiento, soporte de sistemas semióticos, ya que dotan de significación al cuerpo. Protegen y envuelven de colores, diferenciando y realzando la presencia de un individuo en diferentes situaciones, no solo desde lo utilitario y proporcionar abrigo, también desde lo estético, lo discursivo y social. Su interdependencia con lo corporal es indisoluble. Analizar este proceso desde lo que representa como oficio, arte y materialidad transmisora de significaciones demuestra hasta el día de hoy que continúa siendo un hecho de resistencia, pervivencia, lo mismo que la resignificación de lo que contienen nuestras espiritualidades. Oh, que la, que yo, que yo, yo, que la, que ya, que la, que yo, oh, que la, que la, que yo, que la, que la, que la, que la, que la, yo se se yo se se se la se se se la co co co la co co co la co co co la yo co co la co se se ya se ta ya se se se ya yo se se se yo se se se la co co la co co co la co co co la co co co ya co co co la yo co co co la co co co la co co co la yo co co la co co co la co co co la co co co la yo co co co la co co co ya co co co ya yo co co la co co co ya co co co la co co co la yo se que ya co co co la co co co la co co co la yo co co la co co co ya co co co la co co co la co co co ya co co co la co co co la que coi que que la está que que ya y que co co la yo que que ya co co co no te te te ya me que que la yo que que que la co co co la co co co la lo que quiera que lo que quiera que lo que lo que lo que quiera yo que lo que quiera que quiera que quiera que quiera. Muchas tejedoras mayas hablan de que en el tejido está el conocimiento matemático y su aplicación procedimental. Allí está la gramática del pueblo, los colores que representen para mí el ser viviente, los colores son del universo. Por otro lado, es donde me refleja que allí está la historia de mi pasado. Te demuestra cómo es la cultura, te demuestra los números mayas, allí está la matemática. Lo que queda manifiesto en este testimonio es la demostración del textil como evidencia de todo el pensamiento y actuar colectivo de un pueblo, revalidada en la tejedora como generadora de la cultura, sin duda que para la realización de un telar se requiere de un dominio matemático perfecto, primeramente en el urdido, donde cada hilo estructura una gráfica simétrica y equilibrada. Para poder lograr un dibujo hecho con hilos verticales, se requiere de un nivel de precisión e ingenio muy metódico y cuidadoso. Todo debe estar perfectamente dispuesto, ordenado de tal manera que si un hilo se pierde o se cruza y confunde con su antecesor, el diseño se deforma. No hay otra forma de continuar más que destejer. Es tal el grado de concentración que requiere este laboreo que la exactitud matemática de ir contando cada hilo es vital y guía todo el procedimiento. El proceso creativo se da en un tiempo de dedicación que sintetiza y conceptualiza criterios de composición, ordenamiento de imágenes e ideas, elecciones de colores, decisión de dimensiones que sean proporcionadas y equidistantes. La conjugación de todo este lento proceso da como resultado una obra que es única y contiene aspectos específicos para quien fue diseñada. Es por esto que la ejecución del tejido conlleva una disposición anímica, intelectual y creativa, que manifiesta en un lenguaje corposimbólico el proceso constante de producción de significados y formulaciones conscientes del cuerpo en un tiempo-espacio. Va mucho más allá de la ejecución reiterada de una manualidad, como se pretende catalogar al reducirlo en artesanía, existiendo en la actualidad una continuidad que sigue sosteniendo sus filosofías vinculado a la manifestación del pensamiento y creación material. El telar es el lugar donde se hilvana la memoria y la historia con los conocimientos ancestrales y actuales. Otros saberes, algunos vigentes, aunque trastocados, y otros olvidados. El campo semántico, donde están presentes valores y sabidurías, donde se entretejen relaciones socioculturales, económicas, ideológicas y religiosas. Y muchas veces, en donde se entretejen con la fuerza del poder, desde la asimetría, hegemonía del ser, actuar, saber, decir, tener. Para las tejedoras indígenas, el tejido en telar continúa siendo la principal fuente de ingresos y mantención de economías autosostenibles. El largo y extenuante proceso de realizar una pieza, plasmador de lo profundo de los códigos escriturales condensados en el telar, es considerado artesanía y su remuneración es desvalorada. Yo entiendo que el huipil es parte de nuestro espíritu. A mí por lo menos me gusta vestir como vistió mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y tatarabuela. Y me gusta el textil, pero también estoy descubriendo que las mujeres a través del textil estamos asumiendo una postura política. El usarlo tiene una connotación mucho más profunda. Es arte y ciencia al mismo tiempo. Y en ese sentido las mujeres estamos reproduciendo conocimiento científico, porque nosotras manejamos muy bien las matemáticas al elaborar nuestros textiles y necesariamente se aprende a través del álgebra o matemática. Lo estamos haciendo en el tejido. Entonces, esto no nos lo ha asignado nadie y lo estamos reproduciendo y lo estamos valorando. La afirmación de que nuestra indumentaria es parte de nuestro espíritu lo puedo explicar con el ejemplo siguiente. Ninguna mujer, por lo menos yo lo vi con mi mamá, es capaz de regalar un huipil y por muy viejo y usado que esté, dice, ah, no, me da lástima. Eso de dar lástima se traduce en amo mi prenda, es la parte que nos une con los objetos materiales y personales. Su relación con el tejido se debía a que mientras tejía, dejaba que fluyeran sus sentimientos, sus aspiraciones, sus quejas, sus tristezas. Eso la tenía muy ligada al huipil. Thank you. Artesanas son las mujeres y los indios, es decir, aquellas personas de las que no se quiere hablar y sobre las que no se quiere hacer teoría, porque no se les quiere reconocer una capacidad creativa propia, innovadora, transformadora, haciendo un esfuerzo teórico constante para definirlas por su repetitividad o por el escaso valor que revisten sus obras. Razones. Margarita Calfio señala: el concepto Yafaluluwayin alude a darnos apoyo, fortaleza, estar alentadas, estar firmes, con buena salud. La naturaleza nos entrega salud con todo lo que nos provee. Este concepto refiere a lo mutuo, a nunca estar solas, a interactuar en red. Es importante que se conozca como tal, con sus significados, y que circule, en especial entre mujeres de diversas generaciones. Yeah. La académica maya Aura Cumes expresa que el imaginario de nación hegemónico ha excluido a indígenas y mujeres, naturalizando las desigualdades inscritas en sus cuerpos mediante su folclorización, estetización y mercantilización. O sea, premeditadamente se ha instalado una representación de nosotras, funcional a los propósitos de una supremacía, quitándonos la confianza en nuestra autonomía para depositarla en sus sistemas de operatividad, como lo son salud, educación, religión, economía, etc. Por otro lado, también estos temas vinculados a las estéticas, cultura, feminidad, arte, etc., siempre han sido relegados a planos intrascendentes, huevaditas sin importancia, que no son vitales para el desarrollo humano, desde la visión patriarcal colonizada, lo que ha permitido que se nos prive de cultivar y reproducir desde otros miramientos que no sean los mercantilistas, oficiales y capitalizados por la industria hegemónica monocultural, el sentido de nuestras trayectorias vivibles en nuestras corporalidades sensorial y afectivas. salir. La revitalización y recuperación de saberes como el atuendo o el telar es profundamente política, porque la cultura en su dimensión social sostiene a las colectividades en un sentido común. Y eso es muy importante, porque une, hace parte y respalda algo que en la vida moderna se ha perdido profundamente, porque sustraer al individuo a la desolación progresiva ha sido la más útil herramienta de atomización individualizante, donde todo lo que se ve es un horizonte ajeno, de desadaptación por un lado y competencia por otro. Entonces, cuando hablamos de una convicción clara de ser en una cultura, también incorporamos a toda una amplia red de colectividad con quienes compartimos sentimientos de adhesión en común, y lo común puede fortalecer y sostener una proyección, un amparo, otras posibilidades. Escuchas Radio Curruf. Ondas que viajan en el aire. Voces que vuelan con el viento.